Es el cumpleaños de mi novia. ¿Qué le voy a regalar? Hoy cumplo mi primer aniversario con mi novio, pero no sé qué regalarle. ¿Cómo me reconciliaré con mi pareja? Si no sabes qué regalarle a esa persona tan especial... Nuestro amor sabe a chocolate. Chocolates Constanzo, para toda la ocasión. Dulces, más dulces que los besos de la novia. Ubicado en Galeana 435, Zona Centro. Constanzo.